Bienvenidos, bienvenidas a los oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar una vez más con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. En esta situación de rebelión, de gran conflicto, ¿cómo está enfrentando Pablo? ¿Cuáles son los consejos que está dando especialmente a la iglesia? Porque la iglesia se entiende que es el objeto, dice una escritora, que es el objeto único en la tierra, en el cual él concede su suprema consideración. Y nos gusta saber esto porque parte de esa iglesia somos nosotros y Dios está preocupado de nosotros. ¿Y cuál es el consejo que da Pablo ahora a esta iglesia que se está edificando, que se está conformando a pesar de las dificultades que existentes y que cada vez serán más fuertes, más empeñadas en hacernos realmente separarnos? Ahora, pensando en la palabra de Dios, Pablo reafirma esta misma idea que acabamos de mencionar allí en 1 Corintios capítulo 3 del 12 en adelante. Fíjate que hay que leer con mucho cuidado porque es muy importante lo que él está planteando en relación a este edificio de la iglesia. Y si alguna, hay una condicionalidad en la expresión, y si sobre este fundamento alguno edificare, mira, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el juicio, la probará. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué nos está aconsejando? Que hay solo un elemento que debe ser considerado en la edificación de la iglesia. Hay solamente materiales exclusivos que Dios tiene para edificar esa iglesia, y cualquiera que quiera, no importa que sea oro, hojarasca, madera, piedras preciosas, eso no corresponde en la edificación de la iglesia. Por eso que Dios en su misericordia ha tenido tanta consideración con este grupo de personas que le sirve, que los guía, ¿no es cierto?, para llevarlos a un buen fin. Esto revela que en el conflicto, ¿no es cierto?, que estamos inmersos, es un conflicto que hay que tomarlo muy en serio y con mucha tranquilidad, porque podemos ser presa de estar edificando ese cuerpo con algún material que no es adecuado, y en algún momento eso nos va a cobrar, y nos va a cobrar muy triste y muy penoso. Ahora, creo que es bueno que citemos el texto anterior al que tú mencionabas ahí en 1 Corintios 3:12. El 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y luego dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Claro, y menciona también el hecho que si permanece la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Ahora, es una advertencia bastante dura, bastante certera. Debe tener cuidado con algunas cosas, especialmente cuando está en este edificio que es la iglesia. En realidad no estamos hablando del edificio en sí, sino de las personas que conforman este edificio. Somos nosotros parte de, como lo va a expresar más adelante Pablo, de ese cuerpo que es la iglesia. Y ahora, este pensamiento hay que tomarlo muy en serio, porque dice que la obra, el fuego, al final la probará. Claro. Es como decir, cuando el elemento metal es probado, sale y aflora si es verdaderamente lo que se dice ser. Si es oro, va a aparecer. Tú sabes que hay muchas formas de probar el oro para saber si efectivamente es oro. Ahora, después vienen los elementos que prueban qué nivel de oro es, de cuántos quilates es, qué sé yo, pero aparece. ¿Sabes? Generalmente todos los metales, claro, el fuego los prueba. Entonces, debemos considerar eso. Ahora, fíjate, en cuanto a esta edificación, ahí en San Mateo podemos compararlo con lo que dice Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, creo que estas palabras del Señor son muy conocidas, ¿Por qué? Dice que después descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y nosotros sabemos que la roca es Cristo. Es Cristo. ¿Ah? Pero dice a continuación, pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato, un hombre tonto, está diciendo, que edificó su casa sobre la arena. Ahora, tenemos que considerar que para edificar sobre la roca hay que trabajar arduamente. No es un asunto fácil. Sobre la arena es mucho más fácil. Yo creo que se demora mucho menos edificar una casa sobre la arena que una casa sobre la roca. Pero los resultados finales, ahí hay una gran diferencia. El que nosotros seamos edificados sobre Cristo Jesús no es un asunto fácil, es un asunto de todos los días, cada día y cada instante. Posiblemente si ponemos otro fundamento nos va a resultar rápido, vamos a obtener a lo mejor lo que queremos, o aparentemente lo que queremos en forma rápida, pero luego veremos una tremenda diferencia también. Entonces tenemos que considerar esto. ¿Sabes qué? Me acuerdo de una historia de un personaje que trabajó muchos años en construcción y el patrón lo consideraba muy muy útil para él, pero llegó el momento en que nos llega a todos y que cesamos las actividades formales y pasamos a un estado de jubilado, digamos así. ¿Ya? Entonces él quiso premiarlo y le pidió que le construyera una casa, le hizo usa los mejores materiales. Y él entonces comenzó a edificar la casa, pero pensó, si me pasan, ¿no es cierto?, el dinero para buen material y yo coloco un material más barato, va a quedarme más utilidad para mí. Y empezó a colocar elementos que no eran los que... Lo mejor. Claro, la casa quedó presentada, quedó muy hermosa, pero él sabía que allí en esa casa había materiales que no eran de lo mejor. Para sorpresa de él, al final el dueño le dice, mira, esa casa ahora es tuya. Aquí está la llave. Él no se esperó eso, pero ¿qué quedó ahora? ¿Qué respuesta? O sea, ¿qué estuvo en la mente esa persona? Mire lo que hice con algo que para mí era. O sea, estamos llegándolo a un ejemplo práctico que si nosotros edificamos mal, la recompensa va a ser también mala. Porque mira, el versículo 16, Pablo está diciendo, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Está en este contexto lo que estamos hablando de edificar la iglesia. Pero mira el 17. Eso tenemos que considerar que es primera de Corintios 3. Claro, porque estábamos hablando de Mateo. Sí, no, de la roca, no. Estamos hablando de primera de Corintios. Pero mira el 17. Si alguno destruye el templo de Dios, está hablando de este cuerpo, ¿no es cierto? Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, está llamando la atención a que esta iglesia se va a edificar con los mejores elementos, y no hay otro elemento que sea el consejo, la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo para edificar una iglesia poderosa, sabia, entendida en todo lo que es el Evangelio. Bueno, la aquí tenemos que decir de que el templo está constituido por... la iglesia está constituida por personas. Siempre a veces hablamos y confundimos el término de iglesia con templo. Nosotros vamos al templo. En el templo se reúne la iglesia. Entonces, tenemos que considerar esto. Ahora, cuando ahí en Primera de Corintios 3, 16, 17, nos habla de que el templo del Espíritu Santo somos nosotros, tenemos que considerar de que nosotros también tenemos una responsabilidad sobre nuestro cuerpo. Y Dios no destruye a las personas que abusan de su cuerpo con malas elecciones de estilo de vida. ¿Por qué? Sencillamente porque la persona se destruye a sí misma. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Cómo puede estar seguro de que en todo lo que dice y hace está edificando a la iglesia y no destruyéndola? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.